Hola, ¿qué tal? Barrio, ¿cómo te sientes? Pero dime, ¿por qué tú no me saludas? Parece que es verdad lo que está hablando de mí. Dímelo de frente. ¿Por qué tú me hablas de espalda? Es que no tiene valor. Dímelo de frente. Buenos días, barrio, ¿cómo pasas el día? Te deseo bendición, aunque saludes hipocresía. Al sentarme partes tuyas, así como la esquina, puedo ver como unos con otros se discrimina. Y escucho cómo hablas de tu supuesto amigo, sonidos de crítica que retumban mis oídos. Esto se ha vuelto rutina, para ti eso no es nada. Desearías que tu lengua fuera una espada. Necesito nada, pajarillo, vuela alto. Después te veré tirado en tu propio asfalto. Y acepto como eres, aunque tú no me aceptes. Te guardo respeto, aunque tú no me respetas. Eres como fuego que quema cuando me das un abrazo. Y en mi espalda se refleja risa de burlas en tus pasos. Siento la demagogia con la que dices que me amas. Y lloro ante el Señor Jesús frente a mi cama. Oro al Señor frente a mi cama. Por aquel que habla a mi espalda y dice que me ama. Pero en aquel día vamos a dar cuenta los dos de lo que hiciste tú, de lo que hice yo. Oro al Señor frente a mi cama. Por aquel que habla a mi espalda y dice que me ama. Pero en aquel día vamos a dar cuenta los dos de lo que hiciste tú, de lo que hice yo. Barrio, abre la ventana, ¿por qué dices que eres mi pana? Si cuando doy la espalda me clavas la puñalada. Yo no sé qué yo te hice, no sé cuál es tu para. Pero si digo realidades a través de mis palabras. Dios me bendice cada día, porque yo no hablo de ti. Entonces, ¿por qué razón tú tienes que hablar de mí? Mira los actos erróneos que se convierten en tástico. Hago las cosas bien para agradar a los fanáticos. Por eso lloro las noches y a la vez me siento bien. Tú no me apoyas en lo que hago, entonces cójalo a 10. Yo luché y luché y sin tu apoyo progresé. Las críticas que tú me haces hace rato que las sé. Porque estoy muy avanzado con el talento otorgado que me dio el que pone todo en mis manos. Ese mismo al cual tú le dices que estás humillado, pero me matas cada vez que de mí estás hablando. Oro al Señor frente a mi cama. Por aquel que habla a mi espalda y dice que me ama. Pero en aquel día vamos a dar cuenta los dos de lo que hiciste tú, de lo que hice yo. Oro al Señor frente a mi cama. Por aquel que habla a mi espalda y dice que me ama. Pero en aquel día vamos a dar cuenta los dos de lo que hiciste tú, de lo que hice yo. Es que no está cansado de la crítica ya. Suéltenlo en banda, que nos vamos a quedar locos. Por lo que nosotros queremos, nosotros somos reales. Vivimos y hacemos las cosas que nos gustan. No criticamos a nadie, suéltenlo en banda. Ustedes saben quiénes son, los que hablan con uno y después cuando uno le da la espalda, dicen no, Fonsi es malo, no, Tiguan es peor. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dime, ¿a dónde vamos a parar? No, deja de desahogarme, déjame desahogarme, no me aconsejes. Esto fue un desahogo que salió de adentro, pues. No, para que ustedes digan, ah, no, ellos se quieren pelear, no. Eso es que uno lo siente y uno vive. Y uno vive lo que escribe. Sencillamente así. Sencillamente así. Es más, y apaga el micrófono ya. Ya me cansé de hablarme.